Que estoy esperando desde hace rato, mira, porque hoy tenemos la propuesta de conversar con Paola Ruggiero. Buenas tardes, Paola. Hola, ¿cómo va, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, estamos muy bien, Pao. Además, la verdad, muy entusiasmados, ¿sabes? Nosotros también. Sí, sí, bueno, mira, bueno, para quienes no saben, Paola Ruggiero es como mamá cultiva de la Pampa, ella sola. Sabemos que no estás sola, que hay muchas personas alrededor tuyo, pero en tu figura, Paola, se ha concentrado esta imagen y esta sensación de que estamos al borde de ser una sociedad un poco mejor. Sobre todo porque esta mañana en Radio Kermés estuvimos escuchando a un concejal de Santa Rosa, a Mariano Rodríguez Vega, que habló de la iniciativa que están pensando presentar en marzo de regular el autocultivo del cannabis medicinal en Santa Rosa. ¿Vos sabías algo? Sí, algo sabíamos. Estuvimos, bueno, como fue de público conocimiento, durante la campaña el actual intendente se reunió con nosotros para conversar sobre el tema del autocultivo y de las necesidades que teníamos con el uso del cannabis medicinal. Él con la viceintendenta también actual y el actual hoy concejal, que es el, bueno, que ha promovido esta reglamentación que pedimos a través de una ordenanza. Eso lo conversamos con ellos, que había diferentes organizaciones que ya estaban trabajando el tema a través de los municipios. Ese fue plantear nuestro digamos, lado, y por ese lado de pedir al municipio la autorización y el acompañamiento con la reglamentación. Paola, esto ya está ocurriendo en la Argentina, vamos a decirlo a calzón quitado. Esto es como la cuestión del aborto, se puso sobre la mesa, no hay ningún hogar de la Argentina en donde no se haya discutido y se pasó a blanquear esta situación. Lo mismo, entiendo yo, ha pasado con lo del cannabis medicinal y hay muchos adelantos en muchos lugares en la Argentina. Parecen cosas inconexas por ahora o separadas, alguna localidad en la provincia de Buenos Aires, sabemos que está también saliendo el sol para el cannabis medicinal en Río Negro, con un laburo que tiene mucho que ver con la tarea profesional. Hay mucha gente, muchos profesionales involucrándose, muchos y muchas profesionales involucrándose. ¿Qué pasa en La Pampa, Paola? Bueno, como bien contaste, esto se debe justamente a la lucha de las organizaciones, de las madres y de los cultivadores y de los usuarios, que hemos tratado de salir del viejo paradigma, dando información a la gente y capacitándola para que conozcan el uso del cannabis y, bueno, desmistificar esta planta maravillosa que nos da salud y nos empodera. Y gracias a eso, las organizaciones sí están muy conectadas entre sí. Soy una gran red y sobre todo muy solidaria y muy empática, y todas tratamos de justamente ver los modelos posibles a seguir en cada distrito, que eso es lo que a mí me pasó el año pasado cuando tuve la suerte de ir a CONICET a la presentación de las cepas que se están estudiando en la Argentina, conocer una organización que se denomina Acceda, la cual fue la precursora en establecer por medio de una ordenanza municipal el cultivo del cannabis y el aprovisionamiento por parte del municipio. O sea, acá hay muchas cosas que se tienen que aggiornar a cada lugar. Las redes en eso somos solidarias entre todos, de pasarnos la información, de involucrarnos, de que la gente venga a participar y nos comparta su conocimiento y su experiencia. Y así vemos que hay muchas formas en las cuales hay que trabajar. Veremos qué es lo que se va a proponer acá. Acá, por supuesto, que la normativa que el concejal Rodríguez Vega presenta es la regulación por el autocultivo. Bueno, nos sentaremos, imagino, a debatir entre todos, profesionales y no profesionales, porque la planta ha adquirido la notoriedad y salir del viejo paradigma gracias a las asociaciones, los cultivadores y los usuarios recreativos y medicinales. Los profesionales fueron siempre muy reacios desde un principio, salvo excepciones, pero que por suerte hoy eso también se está revirtiendo gracias a la información. Definitivamente, eso te lo iba a mencionar, Paola, porque parece que han abierto la puerta del mundo de los profesionales, de los claustros. El mundo de los claustros muchas veces suele ser bastante hermético a absorber cosas que la sociedad ya da por sentada o que aprueba. Y en esta oportunidad parece que ha dado un salto y hay muchas personas comprometiéndose con esto porque tiene definitivamente que ver con mejorar la calidad de vida de muchísimas personas, Paola, de muchísimas familias. Ahora bien, además, ha habido un cambio sensacional en la Argentina. El 10 de diciembre se concretó este cambio, una verdadera bisagra, y hay otra manera de mirar también los otros paradigmas que tienen que ver con las drogas o con la marihuana y con la legalidad o la ilegalidad. Esto también nos da una mejor perspectiva, creo. ¿Tenés idea de cuál es la mirada nacional que desde el nuevo gobierno se tiene sobre esta cuestión? ¿Has escuchado hablar de algo de esto? Sí, de hecho, como te decía, hoy todas las organizaciones en conjunto han presentado un petitorio a nivel nacional justamente para reglamentar la ley directamente, ¿no? Pero, como te vuelvo a repetir, hemos visto como una salida gracias a que salió el sol y la mirada cambió y, por supuesto, los derechos se empiezan a volver a considerar y a respetar, ¿no?, de las personas. La salud es un derecho inadmisible de cualquier ser humano que tiene la suerte de vivir. Y como pensamos, alimentarse es fundamental, pero sin salud tampoco, ni siquiera te podés alimentar. O sea que es un derecho básico, inalienable, inherente al ser humano. Entonces creemos que desde esa base debemos fomentar esto, y como te vuelvo a repetir, las organizaciones nos hemos encargado, y particularmente padres como nosotros, los papás de Iñaki aquí en Santa Rosa, y así en todo el país hay usuarios con distintas patologías y que se han manifestado, y eso es un conocimiento empírico el cual ya el profesional lo tiene en la cara, entonces no puede decir que no. Y además tampoco hemos venido a plantear que se deje de usar la medicina alopática. Creo que la medicina alopática hoy en día tiene que rever la mirada hacia la biomedicina, que es lo que hoy se apunta, y estos estudios randomizados que tantos profesionales les cuesta, como decir que si no las drogas no pasan por ahí, no se pueden utilizar. Hay veces que sí, no, pero hay momentos como en esto que la sociedad fue mucho más rápido que los laboratorios por la prohibición y por el viejo paradigma en el que estábamos parados. Entonces fueron muy pocos los que tuvieron el coraje de escuchar a las madres y entender el sufrimiento que padece tanto el padeciente, porque ya deja de ser un paciente, es un padeciente, y los que padecemos alrededor, que somos el núcleo, la familia, las cuidadoras, los cuidadores de estas personas que por lo general además tienen muchas veces patologías con discapacidad adquirida también. Entonces un combo explosivo, el cual en el anterior gobierno hasta desapareció el Ministerio de Salud, lo cual eso también fue una estrategia muy pensada, porque la ley que salió justamente no llegó a la reglamentación total, se eludió el autocultivo, que era el principal artículo para tener una solución inmediata, y este gobierno desapareció el Ministerio de Salud, que era el que tenía que colaborar ampliamente para ejecutar lo que la ley decía, y sobre todo en la reglamentación. Llegamos al punto que el Ministerio de Seguridad, que en ese momento era la demente, la señora Patricia Bullrich en la cabeza, autorizar un cultivo para una empresa canadiense en Jujuy y reprimir a todos los usuarios y cultivadores, y el Estado gastar fortuna en meter preso a esa gente, iniciarle todo causas, destruirte todo el cultivo, sacarte toda la medicina, no importarle nada si esa persona se muere, como fue el caso de Loza, que fue el que inventó una cepa que hoy se estudia en La Plata. A Loza le llegó una denuncia en su casa, le allanaron, le sacaron todas las plantas, lo metieron preso, era una persona que tenía cáncer, adquirió una neumonía en la cárcel, salió y a los pocos meses se murió. Sí, sí, o sea, definitivamente... La impunidad para dejarnos a que nos muramos. Sí, sí, sí. Era total. Bueno, esto se revirtió y de ahí... ¿Hola? Sí, sí, sí, te oigo. Ah, pensé que se había cortado. No, te escuchamos atentamente. De ahí es que, bueno, todo esto a nosotros nos ha sumado en experiencia, en conocimiento y en lucha justamente para asociarnos, y de ahí también los médicos empezaron a ver, porque hay médicos que son humanos, humanes, y sobre todo empáticos, y se ponen en los zapatos del padeciente. Y estas organizaciones empezaron a actuar conjuntamente con esos profesionales, que eran muy pocos, y ahora se han ido, como bien vos dijiste, sumando, y cada vez son más, porque, bueno, además ahora salió un estudio específico de epilepsia en el Garrahan, que, bueno, tenía que sacarlo el Garrahan para que la comunidad médica que se rige bajo todas esas normas lo acepte y vea que... Pero bueno, ese estudio también es una fantasía, porque es la cepa de Charlotte que se importa, que es carísima. Entonces nosotros sabemos que eso además no trae solución a toda la demanda que hay hoy, porque se sabe que para dolor alopático es lo que más se utiliza y perfectamente funciona el aceite, Parkinson, ELA, Alzheimer, depresión, bueno, es infinita, artrosis, artritis, pero todo esto puede acompañar a la medicina. Y a veces hasta suplantar la hipermedicación, como en la mayoría de los casos sucede, y que eso también acarrea calidad de vida, y creo que si los médicos cambian esta manera de pensar, también las políticas de Estado van a ver que si una persona tiene mejor salud, uno se va a dedicar a prevención y no va a tener miles de enfermos de cáncer como hay hoy, que no tenés lugar ni para lista de espera hacerte quimioterapia. O sea que todo eso también se revertiría, y creo que hoy esa es la mirada que hay un poco de trabajar en comunidad, que es lo que ha expresado este presidente electo y actual presidente. Entonces estamos muy confiados en que esto va a surgir. Y en Buenos Aires hay gente muy capacitada, la cual nosotros hemos tenido la oportunidad de a todos tenerlos acá en Santa Rosa, que están para trabajar en este proyecto que hay de pedido de reglamentación de los artículos que no se les dio forma en el gobierno anterior. Esperemos que pronto salga la reglamentación de la ley nacional y que, bueno, también brote esta semillita en Santa Rosa, esta semillita que ya venimos viendo cómo ha brotado en muchos lugares en la Argentina, y la última que nos enteramos acá en la siesta que nos fue en la localidad de Berazategui, en Buenos Aires. Te quería preguntar sobre el articulado de esta propuesta que trae el concejal Vega, pero te digo la verdad, vamos a tener mucho tiempo por delante para conversar sobre las particularidades y sobre todo una vez que se haya empezado a dar la discusión, Pao, en Santa Rosa. Mientras tanto, la verdad es que es un gusto escucharte, porque nos arrimás también, no solo información, sino la mirada que corresponde y que nos permite seguir acercándonos para entender más el meollo de la cuestión. Por supuesto, son pocos los minutos, Pao, pero nos gustaría hablar mucho, mucho más y más tendidamente sobre este particular. Creo que estamos en un lugar desde donde podemos ver que la perspectiva es muy buena y es muy alentadora. Tiene que ver con lo que estabas diciendo también de la página que dejamos atrás, que también llenó las cárceles de personas que son nada más usuarias del cannabis. Y bueno, ahí viene también otra parte que será a posteriori, que es el cannabis recreativo y la posibilidad de que se despenalice su uso en Argentina también va a traer Buenos Aires. Paola, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, nada, tenés el micrófono a disposición por si se nos está quedando algo afuera en este encuentro que seguramente se va a volver a repetir. Bueno, primero que nada agradecerte muchísimo, que siempre están todo el equipo de Kermés apoyándonos y difundiendo, y dejar en claro que el mapa canábico se ha extendido en la Argentina, en no solo en el sur, sino también, como bien nombraste, en la provincia de Buenos Aires, y que cada lugar trata de cubrir las demandas, por eso es a nivel municipal, y que es eso lo que nosotros pedimos, y por lo cual hemos trabajado y mucho, y seguiremos laburando a pleno, y nada, esto que tenemos mucha, mucha esperanza de este año poder tener una solución al respecto para todos nosotros, los cultivadores, los usuarios medicinales en principio, y como bien dijiste también, será posterior y el debate del uso recreativo y de todas las sustancias. Bueno, este gobierno también creo que tiene otra mirada y de a poco todo se irá ordenando. Y de nuevo, muchísimas gracias. Y en todo el año seguramente seguiremos hablando. Dale, dale, te vamos a llamar todas las veces que podamos. No todas las veces que se nos ocurra, pero todas las veces que podamos. ¿De acuerdo? Buenísimo. Buenísimo, sí, buenísimo. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, Pao. Gracias a vos, por favor. Gracias. Déjame decir el último gracias a mí. Bueno. Te agradecemos este rato. Saludos a todos. Un abrazo y saludo a tu familia. Che, qué bueno, qué bueno. Ahí la dejamos a Paola Ruggiero que vuelva a su tarde, a su tarde siesta, y nosotros ya cumplimos, ya está, ya terminamos, ya te dejamos tranquilo.